Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Los empleados de comercio de Formosa, a 10 meses del gobierno de Mauricio Macri, pasan por uno de los momentos más duros en el sector. El sindicato, como varios más a principio de año, decidieron esperar medidas favorables para los trabajadores, pero llegando a mitad de año, aún siguen esperando el pago de una de las partes de las paritarias. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Formosa, Martín Fernández, dialogó con nosotros. Sería muy lindo decir, por ejemplo, de que han mejorado la situación, pero no es así. Creo que cada vez se pone más difícil la situación económica y eso hace de que por ahí el sector nuestro, por ejemplo, esté muy golpeado. Nosotros, a principio de año que hemos tratado nuestra paritaria, en estos momentos nuestro dirigente a nivel nacional está reuniéndose con las distintas entidades para tratar de seguir avanzando con la otra parte que han comprometido atenderlo, ¿no? Además, Fernández aclaró la diferencia de la Cámara de Comercio con su sector. En esta semana, por medio de asambleas, fijarían el bono de fin de año que reclamarán al gobierno. Salió en Clarín y en los medios nacionales de que se llegó a un acuerdo de un 15% y unos bonos para fin de año. Uh-huh. Pero esa información no es la correcta, porque eso lo que propone es la Cámara de Comercio, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque nosotros estamos pidiendo un porcentaje más elevado. Siempre apelamos a la buena voluntad de la parte patronal para que nuestros afiliados tenga una canasta navideña, por ejemplo, que pueda paliar un poco los gastos de fin de año. Reportó para Farco desde Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva 98.1.